Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo, como siempre, cariñosamente con un gran abrazo y deseando que disfrute de la compañía de sus seres amados y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Quizás las palabras de Esther 4:14 son un anticipo de una profecía para este tiempo, para esta hora. Porque si callas absolutamente en este tiempo, yo creo que nosotros como cristianos debemos dar a conocer el Evangelio como lo dio Esther, fue cauta, se lo dijo Mardoqueo, no digas que eres judía. De alguna manera esto iba allanando el camino para que hiciera las cosas maravillosas que hizo Esther mientras estuvo en su reino. Porque si callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino, y quién sabe si usted para esta hora ha llegado a ser un mensajero de la buena nueva de salvación. Bueno, tenemos que decir de que la narración de Esther y Mardoqueo presentan principios interesantes que nos ayudan a comprender qué significa testificar en circunstancias muy especiales. Esther, capítulo 1, versículos 1, 2 en adelante, nos relata ya, nos introduce en esta historia tan maravillosa. ¿Qué dice allí Esther, por lo menos el versículo 2? Que aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de las provincias, con el propósito de mostrar en las riquezas de su gloria, de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. ¡Qué manera de gastar el dinero! Solo para eso tenían también, imagínate, claro. eran tremendamente ricos. El oro y la plata era abundantísimo. Porque ellos de todo, tenemos que considerar, ver en el mapa lo que corresponde al imperio Medo-Persa. ¿Ah? Por eso que cuando dices ahí lo más poderoso de Persia y Media, parece que dijera Persia y la mitad de algo. No, es Persa y Media en el sentido de los medos. Entonces, los medos y persas, cuando nosotros vemos en el mapa, lo que el territorio que tenían era bastante grande. Y ellos de todos lados donde iban atraían todas las riquezas que habían en aquellos lugares. Claro, entonces, ellos recién habían conquistado. Ahora hace una descripción incluso este capítulo de cómo era el lugar. El pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. O sea, lo más precioso que había en el momento. Los reclinatorios de oro y la plata sobre el losado de pórtico y de mármol, y el alabastro de jacinto. Si consideramos el verso 4 de Esther 1, dice, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Me parece que no fueron de los 180 días de fiesta. Ahí debe haber sido una especie de exposición que tuvo por 180 días mostrando las riquezas. Pero dice, y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real, y todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, y ahí nos describe lo que tú acabas de decir. Entonces, estaban bebiendo allí junto a los príncipes, a los dignatarios del reino, y dice, la bebida según la ley, que nadie fuese obligado a beber, porque si lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa que se hiciera según la voluntad de cada uno. Pero se nota que él y los príncipes habían bebido algo de licor. Y sucede que cuando, parece que cuando el alcohol lo tenía en la cabeza, mandó llamar a la reina Vasti a fin de mostrarla a sus invitados. Y bueno, la reina parece que tenía ciertos principios y tenía su dignidad y no quiso ir donde había borrachera. Ahora esto, la reina, recuerda, también había hecho su banquete para la otra parte, las mujeres. Ah, sí. Ahora, eso es un detalle bastante importante porque muestra algún tipo de moral, de ética, de ser muy especial la reina Vashti. A veces la miramos como que el rey la despreció, pero ella fue valiente al saber, porque ella sabía lo que le venía, negarse a la presencia, como era el ir sin ser llamada, también no ir cuando es llamada. Eran consecuencias extrañas. Y el rey decreta algunas cosas. ¿Qué hago ahora? Dice, si no quiso venir la reina. Ah, momento, dice, esto tiene que hacerse algún decreto, porque esto no puede suceder. Pero que una mujer no le haga caso al su hombre. Yo encuentro que el rey era especial también, me hace pensar el hecho de que él destituyó a la reina solamente. No aparece allí en el relato que él la mandó matar. No, la destituyó solamente. Creo que otro rey lo habría hecho sin ningún miramiento. No, lo que le dijo que nunca más se presentaría, él la destituye como reina. Claro. Bueno, ese era un agravio bastante terrible para esa mujer. Y yo me imagino que sufrió las consecuencias por haber sido honesta con lo que ella creía que era correcto. Pero da la cabida, ahora se empieza a preparar el ambiente para que entre en escena el personaje de la historia que se está contando acá en el libro justamente de Esther, un libro bastante interesante que está muy cercano a los momentos en que el pueblo está por volver a Jerusalén. Muy cercano también a Daniel, como lo hemos visto. Está allí Edras y está Nehemías actuando y dando a conocer que Dios los va a liberar. O sea, pero el entorno realmente donde va a participar Esther es un entorno no cristiano 100%. De solo mencionar esta situación, uno se da cuenta que habría sido muy difícil, o será muy difícil para los cristianos hoy día también, porque el entorno nuestro es muy similar a este entorno que estamos viendo aquí, donde hay mucha alegría, se toma mucho, hay desgracias, pero el cristiano debe salir adelante con esto. Seguimos la historia. Esther ahora ya la vamos a colocar en la corte del rey, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se dan estos pasos? Hay algo que se prepara anteriormente. Y hay una frase que es muy interesante notar. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea, tenía en vista Mardoqueo algo mucho más grandioso quizás, ¿no es cierto?, de lo que quizás Esther misma estaba viendo cuando estaba subiendo al trono. Pero, ¿sabes? Otra cosa interesante que creo que es digno de notar aquí, que cuando Esther es llamada a la presencia del rey, el relato dice que luego las mujeres eran conducidas ante el rey y regresaban por la mañana a la segunda casa que estaba a cargo del eunuco del rey, el guardián de las concubinas. Las mujeres que pasaban la noche con el rey se convertían en sus concubinas o esposas secundarias. Sin embargo, Esther no fue llevada a la casa de las concubinas después de presentarse ante el rey. Cuando estuvo ante Asuero, el rey llegó a amar a Esther más que a todas las demás mujeres, y por eso ella se granjeó el favor y la bondad amorosa ante él más que todas las demás vírgenes. Entonces, fíjate, creo que Esther se mantuvo y el rey la respetó. Pienso que el rey le respetó, vio en Esther algo especial, algo diferente. Y creo que eso es importantísimo. Y eso creo que debería estar presente también en toda joven, toda señorita cristiana, y que debe sentir que es especial porque Dios la ha hecho especial. Y es bien puntual lo que dice el rey, porque dice en versículo 17 del capítulo 2, dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella, y aquí hay algunas diferencias, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vashti, o sea, reina de todo el imperio. Es un puesto bastante alto. Y sabes, es interesante notar también ahí en Esther capítulo 2, verso 15, que dice: Esther continuamente se granjeaba favor a los ojos de todos los que la veían. Era especial. Y como resultado de toda esta situación empiezan a aparecer algunas cositas así que el rey espontáneamente comienza a hacer. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y aquí mira el detalle que aparece: y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Como aparecen algunas cosas que son detalles, pero que indican que el rey realmente estaba contento cuando se encontró con Esther. Fíjate, esto es todo producto del amor, porque él se enamoró de Esther y producto de eso él decide hacer estas cosas que favorecen a mucha gente. Entonces, nosotros podemos ver aquí que el rey Asuero estaba realmente enamorado de Esther, y porque Esther era algo especial, no era solamente la belleza. Había más de eso. Y a pesar de que Esther había ocultado lo que era, Jesús también en algún momento lo hizo, pero en otro instante fue muy abierto. Tú recuerdas el caso de la historia de Jesús y la mujer junto al pozo, que le dio a conocer la verdad tal cual era. Yo creo que esa mujer eso lo necesitaba así. Pero no siempre ocurrió lo mismo, porque en otras oportunidades el Señor dijo: mira, no le cuentes a nadie lo que te hemos hecho, lo que te he hecho. Entonces, y dice que las personas cuando salían proclamaban que era Jesús el que los había sanado. Es muy difícil. Ahora, quedarse claro, en silencio después de algo y grandioso. Y eso no le hizo muy fácil la labor a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, yo creo que hay otra cosa que también debemos considerar. Aquí también nos está mostrando la obediencia. Porque cuando Mardoqueo le dice a su sobrina, a Esther, que no mencione que ella es judía, ella le hace caso. Y él siempre la estaba guiando, era siempre su consejero, y ella siempre le hacía caso, siempre obedecía lo que decía Mardoqueo. Es interesante, Mardoqueo era un siervo de Dios, era alguien que tenía la dirección de Dios, y era un buen consejero. Pero también, ella, claro, pero también en algún momento le manda a decir: mira, que hay un problema. Y le dice: fíjate que hay un hombre que ha conseguido un decreto. Bueno, aparece otro detalle más. ¿Por qué Mardoqueo tenía acceso a tanta información del reino? Pareciera que era muy privilegiado en ese sentido. No era el que se sentaba por sentarse, sino que se manejaba con las leyes y las promulgaciones nuevas, los decretos. Le dice: mira, se ha decretado. Debe haber tenido algunas amistades también ahí, claro, en la corte, que le daban la información. Y aquí aparece ahora el cambio que debe tomar Esther y la resolución que debe tomar, porque le dice: mira, aquí hay un problema bastante serio, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, en este momento nos damos cuenta de que tú, el hecho de que estés allí, tiene un propósito muy alto, mucho más elevado que ser una reina, sino de salvar a un pueblo que está en serios problemas de ser exterminado. Y lo interesante es que Esther enseguida responde a Mardoqueo y le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. No, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué resolución? Bueno, ella estuvo dispuesta a dar el paso, a poner su vida en bien de los demás. Porque recordemos, no era solamente su vida. A lo mejor ella podría haber salvado su vida manteniendo en secreto su nacionalidad. Pero ella no miraba por sí sola. Ella estaba mirando también por quienes iban a sufrir. Entonces estuvo dispuesta a arriesgarse, porque ella no tenía 100% la seguridad de que esto iba a resultar. Entonces, ella confió en Dios, hizo lo que tenía que hacer, cómo debía hacer. Creo que el Señor la guió en la forma de hacerlo, y finalmente se consiguió el objetivo. Como se cambian las directrices, ¿eh? Versículo 17 de este capítulo que estábamos viendo dice: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, era la reina. Vamos a seguir conversando de esto porque es realmente interesante. Bueno, tenemos que decir que Esther tuvo una estrategia, no hizo las cosas así como así, sino que tuvo una estrategia. Recordemos que cuando ella supo esto del decreto de muerte que había conseguido de mala forma Amán, lo primero que hizo fue ayunar. Bueno, tenemos que considerar que el ayuno nosotros lo practicamos para estar en condiciones de tener una mejor comunión con nuestro Padre Celestial. El ayuno no es una huelga de hambre que hacemos para forzar a Dios que nos conteste. Si tú no me contestas, yo me muero. Entonces, no es eso. Y creo que siempre ha sido así, que el ayuno es una forma de una comunión mayor, mejor con nuestro Dios, porque cuando nosotros comemos, la sangre está en el estómago haciendo la digestión. Y tenemos menos, por eso que cuando comemos y queremos leer algo o concentrarnos en algo, nos da sueño. Por eso que la reina hace un ayuno, y luego de ese ayuno, luego que hace esa preparación, se presenta ante el rey. Y ella lo hace de una forma bastante arriesgada, porque si el rey no llamaba a la reina y ésta se presentaba sin ser llamada, el rey podía mandarla matar. Eso era lo que se establecía. Fíjate, entonces, que el versículo 1 del capítulo 5 lo describe de una manera magistral. Claro, y se que aconteció sí. Que el tercer día vistió a Esther su vestido real. O sea, sí. No solamente ayunó, sino se puso de la forma mejor que podía hacerla y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Énfasis en que estaba en toda su gloria, atendiendo los menesteres de un rey, ¿no es cierto? Sí. O sea, trabajando. Hoy día podríamos decir, entró a la oficina sin haber sido avisado, sin haber pedido autorización. Qué terrible fue, ¿eh? Y bueno, estuvo allí y halló gracia nuevamente en los ojos del rey. Eso es lo importante. El rey le apuntó con su cetro, le alcanzó el cetro, y ella pudo hablar ahí. ¿Y cuál sería la sorpresa del rey cuando se dio cuenta que ella iba para invitarlo a una cena que había preparado para el rey? Él pensaba que ella tenía algo que pedirle, sin embargo ella fue a ofrecerle algo. ¿Ah? El rey quedó muy complacido, feliz por esa deferencia, ese algo especial que había en ella, y lógicamente le dice que bueno. Y ella también invitó a Amán. ¿Ah? Ella podía, inmediatamente podía haberle dicho, mira, sucede esto. Pero creo que la estrategia fue muy buena la que tomó. Y creo que en eso también fue guiada por nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Así que ella hace la invitación, tiene la cena, y después de esa cena, que debe haber sido algo especial, lo invita para la cena siguiente. Cosa que el rey también accede. Pero cuando el rey ahí lo tenía intrigado, ¿qué será? ¿Por qué? Porque él se preguntaba, ¿pero por qué esto de dos cenas? ¿A qué se debe? Tienes que recordar que Esther fue el que le avisó también acerca del complot. Claro, porque entonces, Mardoqueo había escuchado que había un complot que querían matar. Algo especial tiene, claro, que tener esta mi reina para mí. Cuando dos de los eunucos del rey estaban tramando la muerte del rey. Recordemos que antes eso era muy común, no muy normal. Incluso había, los reyes tenían generalmente una persona que estaba al lado de ellos, y cuando les servían el plato de comida, ellos tenían que comer primero. ¿Ah? No era algo especial que el rey les lo favorecía, no. Era por si habían envenenado el plato, la persona que comía primero moría. Entonces, por eso que tenían, porque era muy normal eso, que se intentara matar al rey. Bueno, claro. El caso fue que hubo este complot, claro. Amán Mardoqueo lo hizo saber a la reina se lo hizo saber al rey, y vieron que era verdad, y fueron castigados quienes hicieron el complot. Pero el rey esa noche no pudo dormir y pidió el libro y se dio cuenta de que había habido alguien que lo había salvado, le había salvado la vida, y que no le habían dado ninguna retribución, no había ningún reconocimiento. Así que eso se lo dice Amán cree que es él, y finalmente queda chasqueado cuando tiene él que pasear en el caballo real con la vestidura real, nada menos que a su peor enemigo Mardoqueo. Bueno, aquí aparecen algunas indicaciones que le dan sus amigos, sus consejeros, especialmente su mujer, decirle, mira, si has caído en manos de un judío, yo creo que estás con serios problemas. Había alguna diferencia hasta estas personas, ¿no es cierto? Pero lo hermoso es que el 8 aparece ya la reivindicación de ellos. Me parece que más que diferencia era el testimonio que habían escuchado, lo que había pasado con el pueblo de Israel. Yo creo que tenían algún conocimiento de la historia de Israel, por eso que tenía cierto temor. Claro, y lógicamente aquí ya aparece la liberación total del pueblo, algo que no se podía cambiar, se pudo hacer. Mardoqueo había construido una horca que sirvió para que él mismo fuese ahorcado en ella. Amán construyó una horca y fue en la que precisamente murió él. Y luego de eso, en todo el reino se proclama, fíjate, las consecuencias que hubo de una decisión de esta reina, de permanecer fiel a su principio, fiel a su Dios. Se hace proclamar por todo el reino y dice que muchos temieron a los judíos y se hicieron judíos. Entonces, creo que este reconocimiento del Dios verdadero fue conocido por mucha gente que antes ni siquiera sabían los alcances que puede tener. Hay oportunidades cuando pensamos que los malos, entre comillas, aquellos que no siguen a Dios, aquellos que no creen en Dios, están ganando la batalla y que nosotros somos los perdedores. Pero finalmente las cosas se dan vuelta y el Señor nos da aquello que ni siquiera pensábamos ni nos imaginábamos. Leo allí en Ester 8:17, mira qué lindo este texto. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aquí está, de alguna manera, Dios obrando en la mente de los judíos y también de quienes no lo eran. Que ojalá podamos testificar como lo hizo Esther y Mardoqueo, no importa las circunstancias, pero seamos testigos fieles a Dios y Dios dará su recompensa. Dios llama todavía hoy a hombres y a mujeres para que estén disponibles como sus representantes a fin de promover la vida y los valores del reino de los cielos. Piénselo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados y será hasta la próxima.